En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. De la marca España, la de verdad, la que hace que se nos conozca por el mundo. Por ejemplo, todos los días 500 familias son despojadas de sus hogares, las echan a la fuerza, prácticamente 500.000 desde el comienzo de la crisis. Los dueños las pierden porque no pueden pagar y la solución es que se jodan. Esa es la marca España. Decenas de agentes judiciales y de seguridad acuden a donde viven para obligarles a dormir la próxima noche bajo un puente. Esa es la marca España. También lo es la del paro. Más de 5 millones de personas lo sufren. El mundo entero reconoce eso en nuestro país. Una de cada 4 personas se encuentra sin empleo. Esa también es la marca España, la de corrupción, la que comenzó en los tiempos de Felipe III, en la que el duque de Lerma efectuó turbios negocios que le llevaron a disponer de una fortuna de 300 millones de reales, que al cambio seguiría siendo la mayor demostración de corrupción que jamás se ha producido, casi tanto como los miles de casos actuales que también son marca de nuestro país. En nuestro país se conoce en todo el mundo también por el Toro de la Vega, en la que una marabunta de personas se divierte arrojando flechas a un ser vivo, un toro, hasta que asustado, desangrado, muere. Y lo celebran quienes han acudido ahí para divertirse con esa tradición. Esa es la marca España. Hay miles de ejemplos así, como la existencia atroz para el mundo entero de un comedor social en el centro de Madrid, solo para españoles y regido por un grupo neonazi. Pero pongamos un punto positivo, porque también es marca España que ayer, cuando echaron a una familia entera de su casa de Tacoronte en Tenerife, todo el pueblo se opuso, sin éxito, pero se opuso a que les quitaran su vida. Y muchas asociaciones en España hacen lo mismo. También es marca España la lucha de miles de personas por detener a quienes hacen fortuna con el dinero que te roban. También es marca España la lucha de miles de animalistas que en estos días han hecho oír su voz en el mundo en contra de espectáculos tan brutales como el del Toro de la Vega. Ojalá llegue el día en que el mundo entero reconozca la marca España en este tipo de luchas, en la lucha contra lo peor, precisamente, de la marca España. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, un programa que hoy, La Rosa de los Vientos, se pone tremendamente combativa. Os vamos a ofrecer un especial que demuestra cómo nuestro mundo feliz necesita marcar la vida y también la muerte de muchas personas. Junto a mí está Silvia Casasola en la codirección, Martín Expósito en la redacción y Óscar Aguilera al frente de la parte técnica. Vamos con nuestro sumario. Hace 20 años, un terrible genocidio en Ruanda acabó con la vida de 1 millón de personas. Nadie hizo nada para evitarlo. Y quienes menos hicieron estaban aquí, en el primer mundo. Después comenzó una guerra terrible, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Congo. Murieron más de 5 millones de personas, pero claro, eran pobres y negros, y por lo tanto, importaban menos. Porque lo que de verdad importaba es que tras ese conflicto, los países ricos se hicieron con el control de una región de la que se extrae coltan. Casi todo el mundo está ahí. El coltan es un material necesario para nuestra vida, para nuestro mundo, para tu mundo. Un material que hace de la hipocresía la fuerza más relevante de nuestro tiempo. Queremos vivir bien, enchufados al mundo, hiperconectados. Pero para que lo sepas, para que eso sea así, el sistema ha creado infiernos. Y de esos infiernos nace nuestro cielo. Muchas cosas hay que hablar y que denunciar sobre este asunto. Una de las mayores vergüenzas de la humanidad. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Un negocio verdaderamente, me vas a permitir la expresión, asqueroso. Sí, un negocio que se han montado utilizando las alcantarillas del poder de las que tantas veces hablamos. Ese negocio solamente puede funcionar a esos precios y llegar a donde llega si las grandes potencias han acordado que eso tiene que pasar por encima de vidas humanas. Y cuando estamos hablando de grandes potencias, hablamos de Estados Unidos, hablamos de China, hablamos de los principales países europeos, que han montado un mercado que, bueno, lo que permite es que funcionen, como tú bien has dicho, los móviles, pero también armas muy, muy importantes, las armas más modernas, y que para ello lo que hacen es arrasar con el Congo. Pero habrá más en el programa de esta noche. Hablaremos de historia. Os contaremos la de un empresario nazi que salvó la vida de miles de chinos del ejército imperial japonés. Era con Javier Sanz en Historias de la Historia. Y en Mujeres con Historia os hablaremos de Katharine Hepburn, una de las grandes de la gran pantalla, pasado y presente del mundo del cine. El presente lo analizamos junto a José Manuel Escribano en su callejón. Nos contará las primeras novedades que llegan ya desde el Festival de Cine de San Sebastián. También os hablaremos de un experimento que se ha realizado a través de Internet, telepatía Internet, en nuestra actualidad científica en Eureka, con Francis Román Viatoro. Y en Crónicas del Misterio os contamos la historia que comenzó a escribirse cuando en un cuartel de alta montaña, en Cerler, en Huesca, se produjo una luz que mató a 11 personas y poco después comenzaron a pasar allí, en ese cuartel, cosas extrañas, cosas raras, fenómenos inquietantes sobre los que nos hablarán Manuel Carvellal y Lorenzo Fernández. Y además nos acercamos al Día Mundial de la Movilidad. Os lo contará Martín Espósito en Azul y Verde. Está en nuestro mundo, en nuestras ciudades, en nuestros edificios. Adaptación suficiente para la movilidad reducida. La lucha de los discapacitados por conseguir que tengan una vida mejor. Sobre eso os hablaremos en Azul y Verde. Y ojo, se dice discapacitados, no minusválidos. Se emplea mucho esa expresión de significado tan horrible. Repetimos, discapacitados. Esto y mucho más en La Rosa de los Vientos esta madrugada. Nos podéis seguir a través de Twitter y podéis expresar vuestras opiniones. Nuestro hashtag es #RosaVientos. Antes de comenzar, unos apuntes más. Apuntes que nos trae Silvia Casasola, el concurso de esta madrugada. Pues sí, buenas noches a todos. Buenas noches, Bruno. Y antes de comenzar y dar las primeras pistas, hay que decir pues que todos estamos siempre con los dispositivos a mano, los iPads, los móviles, los ordenadores. Bueno, pues hoy, que ya en su momento en Un Mundo Feliz se comentó, pero hoy vamos a desgranar uno de los componentes muy importante para que se tengan esos dispositivos activos y las consecuencias que trae también tenerlos. Así que muy atentos todos al especial que vamos a tener esta noche con expertos y con invitados muy estupendos. Y ahora vamos con las primeras pistas que tenemos. Hay que decir que son dos personajes, que son las dos mujeres, que son actrices, que ambas son españolas, que la más mayor dejó sus estudios de filosofía y letras para subir a las tablas del teatro y la más joven hizo lo propio debutando con 17 años. Además, ambas tienen un tono de voz muy personal y característico. Y para que vayáis dilucidando quién pueden ser ellas, vamos con nuestra primera pista sonora. La otra tarde me dio un ataque de nostalgia y me puse a ver Zampo y yo. En rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla Rosa Vientos, decirnos quiénes son estas dos pedazos de actrices. La 1:39, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y un cacharro como este, como el que está sonando, está en todo, está en nuestras vidas. en la nuestra y en la tuya, ordenadores, tabletas, teléfonos. Quizá cuando acabes de escuchar el programa de esta noche decidas de tirar el tuyo a la basura, porque te va a molestar el mundo en el que vivimos, un mundo que está manchado de sangre. Para que podamos comportarnos como personas alineadas, necesitamos estar enganchados a ese teléfono, a ese aparato que está en nuestras manos, unas manos que hoy vais a descubrir que también están manchadas de sangre. El coltán no es un mineral, es una roca, una piedra que contiene columnia y tantalio, que se extrae de su interior dos minerales, tantalio y niobio. Se usa en centrales nucleares, en misiles, en aviones, en condensadores y especialmente, como decimos, en teléfonos móviles. Tú no eres culpable de que todo el mundo esté montado así, pero debes saberlo. Para que todo funcione, mal o bien, pero para que funcione, el mundo necesita de ese mineral. Es la fuerza silenciosa que está en todo. Se puede conseguir por buenas vías, pero ¿para qué? Eso requeriría de comportamientos éticos y morales, y quienes se mandan han decidido que eso no sea así. Hay un camino más barato: provocar guerras, provocar pobreza, provocar destrucción, tener aliados en las cloacas, tiranos que nos hagan la vida mejor. Y en ese infierno han estado dos de nuestros primeros invitados, Raquel Villaécija y Alberto Rojas. Muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. Raquel Villaécija colabora en Expansión, en el Diario del Mundo, en la revista Job Down, es fotoperiodista, está en el equipo de redacción del programa de televisión El Objetivo. Alberto Rojas también es periodista, escribe en El Mundo, periódico en el que publicó junto a Raquel un trabajo sobre el lugar del que vamos a hablar hoy. También lo podéis leer en Job Down y en mil sitios más. África es vuestro continente preferido, ¿no? Es un lugar en donde injusticias como esta, la del coltán es una de ellas, pero es solamente una de ellas. Solamente una, y bueno, dices que es nuestro continente preferido precisamente por eso, ¿no? Porque hay muchas injusticias que contar, muchas historias que contar, y merece la pena ir ahí para que la gente lo sepa, ¿no? Vosotros fuisteis a Rubaya, que es en la región de Kivu Norte, en el Congo, en donde se encuentran muchas de estas minas. ¿Cómo pudisteis acceder al lugar? ¿Cómo fue ese viaje? Este viaje, pues la gran mina de Rubaya, que es la mayor explotación de coltán del Congo ahora mismo, está aproximadamente a 6 horas de la capital de Kivu Norte. Y bueno, pues tardas en llegar aproximadamente esas 6 horas en coche, más 3 horas a pie aproximadamente. Tienes que hacer noche en el lugar, por supuesto, conseguir el permiso por parte del chef de post, que es una especie de alcalde de la zona, que siempre suele estar borracho. Y una vez que lo consigues o no lo consigues, pues ya inicias la subida hacia la mina, y está en lo alto de una montaña que, cuando llueve, pues se hace bastante difícil poder llegar. Supongo que es muy difícil describir ese horror, describir ese infierno, y las fotografías que publicasteis vosotros, veíamos un lugar verdaderamente siniestro, con mucha niebla, con mucha humedad. ¿Cómo es Rubaya? Eso es un lugar que está metido entre las nubes, donde ya se ha acabado el mineral, digamos, en superficie, y entonces están empezando a excavar galerías hacia abajo sin apuntalar, sin ninguna seguridad. Nos decían que se hunden las galerías, dejando a 30, 40, 50 mineros cada cierto tiempo muertos dentro, y que tampoco tienen manera de luego de sacarlos, ¿no? Con lo cual esos mineros quedan para siempre olvidados dentro. Mineros que comentabais en vuestro reportaje que os habían dicho que a ellos les habían contado que, por ejemplo, lo que extraían servía para hacer cacerolas, ¿no? Y cosas así. ¿Saben de verdad para qué se utilizan esos minerales? Pues yo creo que los mineros no lo saben. Probablemente uno de los que nos acompañó a la montaña era un niño de 16 años que, en lugar de estar en el colegio, pues se subía todos los días a la mina a extraer coltán. Posiblemente este niño no lo supiera, ¿no? Pero uno de los traficantes con los que hablamos, yo creo que pensamos que sí lo sabía, pero se hacía el tonto, ¿no? Entonces, cuando le preguntamos que sí sabía para qué se utilizaba los minerales que le ayudaban, ¿no?, a sacar de Congo, él nos dijo que que no lo sabía, que había oído que era para hacer cacerolas. Uh-huh. Mueren muchos mineros en esas explotaciones. No hay un registro, pero vosotros hablabais en vuestros reportajes en El Mundo de 15, 20 diariamente que podían morir, porque os habían comentado eso. Sí, hay una ONG que está intentando contabilizar el número de víctimas que hay en esta mina, pero lo tienen complicado por eso precisamente que comentaba Alberto, porque muchas veces hay mineros en las galerías subterráneas, se derrumba, porque además, bueno, pues en época de lluvias hay corrimientos de tierra, entonces se derrumba la galería y nadie sabe cuántos se han quedado dentro, y aparte luego tampoco pueden entrar a rescatarlos porque hay peligro de que los que entran se queden también. Por lo tanto, pues a lo mejor cuando vuelven a intentar acceder a la zona han pasado ya 2-3 meses y es imposible contabilizar con exactitud cuántas víctimas deja la mina. ¿Quiénes llevan esas minas? Vosotros también estuvisteis con los capataces, podemos decir, bueno, en este caso sí son realmente, con todo el término y su significado peyorativo, ¿no?, el de capataces. Nosotros pudimos acceder a la mina porque una semana antes la había recuperado el ejército congoleño. Estaba en manos del general Niatura, que es un señor de la guerra muy conocido en esa zona, y él hacía y deshacía negocios con esos minerales de sangre extraídos de la mina. Ese modelo de la mina de Rubaya se repite en otras zonas del Congo. Si pudiéramos superponer un mapa de los 30 grupos armados de la zona de Kivu Norte y Kivu Sur encima de un mapa con las explotaciones mineras, nos daríamos cuenta de que coinciden casi al 100%. Por lo tanto, no hay mina casi limpia en esa zona, que tiene el 80% de coltan del mundo. Y además, sí, eso es. El de más calidad, ¿sabe? También hay en Venezuela, hay en Colombia, hay en otros Brasil, lugares. También, en Brasil también, pero es malo, digamos, ¿no? Uh-huh. Las grandes empresas, el del Congo es muy codiciado. Uh-huh. ¿Quiénes compran y a dónde va ese? Si se puede seguir la ruta de ese coltan desde el minas como la que nos habéis descrito, en la que vosotros estuvisteis, a partir de ese momento, una vez que el minero la extrae, ¿hacia dónde se dirige el coltán? Pues es difícil seguir la pista del coltán porque hay muchos intermediarios, pero digamos que el coltán va a la frontera con Ruanda. Ruanda es el primer exportador de coltán y no tiene minas, con lo cual... No, bueno, deja de ser curioso, esto quiere decir que Ruanda es el país maneja realmente esta provincia a raíz del genocidio y de la guerra. Es como si la guerra, es una pregunta, no sé si un poco retórica, ¿se montó un poquito para eso? Bueno, yo lo que creo es que la guerra es un negocio muy rentable para mucha gente en el Congo. Si lo piensas bien, y fuera del Congo, de esos países vecinos. Si lo piensas bien, un país en guerra, un estado en guerra, es muy difícil que sea capaz de cobrar impuestos sobre ese mineral. Luego, ese mineral es muy barato si hay guerra. La guerra consigue sacar a las comunidades que viven en esas zonas mineras, consigue bajar el precio de ese mineral, consigue que no haya un control militar sobre esas zonas y, por tanto, ese mineral es muy difícil seguirle la pista, ¿no? Con lo cual llega a Ruanda, y de Ruanda va directo a Dar el Salaam, que está en Tanzania, y de Tanzania sale directamente a las zonas fabriles de Shanghái para ser procesado y para fabricar nuestros teléfonos móviles, tabletas, motores de avión y todo lo que utilizamos en nuestra tecnología. Porque las ganancias que se pueden sacar del coltán no repercuten en el Congo. ¿No les llega nada o les llega algo, independientemente de los traficantes correspondientes? No les llega casi nada. De hecho, un minero cobra un dólar, que es la persona que está extrayendo el coltán, y por ejemplo, el traficante, que es el primer intermediario, o sea, el que estaba en la mina, digamos, porque a medida que el coltán va saliendo de Congo, aumenta mucho su precio, ¿no? El minero cobra un dólar y el traficante cobraba 1.500, con lo cual ya se multiplica el precio a medida, lo que os decía, a medida que el coltán se aleja de Congo, se multiplica el precio. Aquí hay una cosa, yo creo, que hay que explicar, porque parece que estamos hablando a veces de estamos haciendo una descripción negra. Esto se podría hacer de una forma muy simple. Se podrían hacer una empresa del Congo, esa empresa podía contratar a los trabajadores, esa empresa podía sacar eso, ellos mismos podían tener para limpiarlo y para prepararlo, y ellos mismos luego decían, a ver, China, ¿cuánto necesitas? Yo te lo vendo, etcétera, etcétera. Y esto, y no pasaría nada de lo que estamos contando. Quiero decir, que es lo que pasaría en cualquier lugar, ya no digo civilizado, sino que pasa en cualquier lugar que no sea África, en otros países, pasa exactamente esto, ¿no? Pero me pregunto yo si, por ejemplo, cuando voy a comprar un teléfono móvil, como yo lo rompo antes o después, pues lo que hago al entrar por la tienda es el más barato, por favor. Pero seguramente el más barato me sería más caro, si se hiciera. Y además, esa industria ya la controlaría el Congo, no la controlaría Ruanda y Uganda, que son los países señalados por Naciones Unidas como principales instigadores de esa guerra al introducir milicias como el M23, que es ha sido una de las milicias más poderosas de África, y señores de la guerra como Terminator en Taganda, que sabéis que está sentado en el Tribunal Penal Internacional de La Haya por crímenes de guerra, por ejemplo. Esto quiere decir que hay connivencia por parte de las autoridades. Las del Congo, no sé si hacen mucho. Está claro que las de Ruanda hacen absolutamente todo. ¿Y la ONU qué pinta en todo esto? Algo tendrá que decir. Pues Naciones Unidas tiene desplegados a 20.000 soldados en la zona. Es el mayor despliegue de Naciones Unidas del mundo. Uh-huh. Si lo piensas bien, también es un negocio para los países que ceden esas tropas. Es decir, la India, por cada soldado que cede, recibe 4 veces más. Y entonces yo me pregunto, ¿a Naciones Unidas o a esas tropas de Naciones Unidas les conviene que acabe la guerra? Yo creo que no, pero sí es un gran negocio para ellos. En el momento en el que acabe la guerra y la India tenga que devolver esos soldados a su país, deja de ganar dinero, deja de multiplicar por 4 el precio de cada soldado. Yo recuerdo, yo tuve durante un montón de años a mi tío, que era hermano marista, misionero en el Congo, y él contaba que cada vez que veía a alguien de la ONU con sus Mercedes y tal, se le ponía una cosa, le recorría todo el cuerpo, porque él decía que la ONU sabía perfectamente lo que estaba pasando y que no querían solucionarlo, ¿no? De hecho, la población en Congo, no, digamos que las tropas de la MONUSCO no son exactamente bien recibidas, ¿no?, en muchas ocasiones, porque la población considera que la ONU está allí para protegerles y no les protegen. Y entonces muchas veces se preguntan, al contrario, les persiguen, ¿no? Digamos que, bueno, hay mucha delincuencia en Goma, por ejemplo, y ellos consideran que en lugar de protegerles se dedican a perseguir, ¿no?, la delincuencia del día a día, y entonces no hay una respuesta por parte de la población. La población se da cuenta de que la ONU no les está ayudando. Vosotros, cuando estuvisteis ahí, os encontrasteis en esas minas a muchos niños, a muchas mujeres, a personas que no deberían estar trabajando ahí. Bueno, en realidad no debería estar trabajando nadie, por lo menos en esas condiciones. Pero os encontrasteis también, no os lo decíais al comienzo, que os acompañaba un niño de 16 años. ¿Esto es normal allí? Sí, la mayor parte de los mineros eran bastante jóvenes. Uh-huh. Mujeres no había, no había lo que es en la cima, pero había mujeres que subían igualmente a la mina para subir comida, subir cerveza, alcohol, para abastecer, digamos, a los mineros. Son como porteadores de los mineros, ¿no? Es que dentro de la mina hay mercados. Ellos comen dentro, ellos hacen 14 horas de trabajo dentro y solo ven la hora por la pantalla de su teléfono móvil. Fíjate. Pero dentro apenas hay luz y ellos trabajan ahí de sol a sol. Vosotros, además, este tipo de paradojas se produjeron también en vuestro trabajo, que estabais utilizando una cámara de fotos y decís, jolines, esta marca es de las que menos respetan las leyes internacionales. Hay una clasificación, ¿no?, de empresas limpias y empresas sucias, en la cual Intel, hay que decirlo así porque se lo han ganado, es la más limpia. Pero también hay empresas gamberras, entre las cuales estaba Canon, que es la marca de nuestra cámara en la que llevábamos con nosotros, ¿no? En ese listado del proyecto NOG, de NOG Project, el farolillo rojo es Nintendo. Los videojuegos son otro de esos aparatos que utilizan mucho. Sí, las consolas de videojuegos, eso es. Y ¿Ellos qué dicen? Porque teóricamente, por lo menos a nivel público, hablan de su honestidad, de que están luchando contra esa problemática. ¿De verdad lo están haciendo? Yo tengo la sensación de que los lobbies tecnológicos lo que quieren es negar la mayor. Es decir, ahora mismo están diciendo que el coltán ya no es tan preciado como antes, que no es, se usa, que se están empezando a usar otro tipo de minerales, cuando la realidad es que las minas están al 100% de funcionamiento, sacando mineral, sigue siendo un mineral muy, muy preciado, con un precio altísimo, y eso lo que denota es que hay muchísima demanda en las fábricas, ¿no? Vamos a exponer un poco los diferentes actores en juego, Fernando. Ajá. Hemos mencionado a Uganda, a Ruanda, a la ONU, el Congo. ¿Qué, cada uno de esos actores, qué papel juega? Vamos a ver, todo es un camino que permite que el coltan que está en las minas llegue para la fabricación, no solamente de móviles, que es lo que más estamos hablando, sino también satélites artificiales, aviones, juguetes electrónicos. Estamos hablando de su uso militar. Hay una serie de traficantes menores, que es lo que vosotros estabais contando, que son los que de alguna forma maltratan a esa gente y se encargan de recoger el coltán. Después, a partir de ahí, las grandes potencias no pueden aparecer. No pueden aparecer, de hecho no aparecen casi por ningún momento, y los que aparecen son por un lado Uganda y Ruanda, y por otro lado directamente, que esto se produce ahí en el mismo Congo, empresas europeas que al mismo tiempo que pueden europeas o chinas, que al mismo tiempo que unas compran a Ruanda y a Uganda, y otras compran directamente en el mismo Congo. Son empresas privadas que lo que hacen es comprar a bajo precio, cogen los aviones y se los llevan. Aquí es muy importante el papel de Bélgica, por ejemplo, ¿no? Bélgica conoce muy bien el Congo porque ellos lo estuvieron controlando durante años y años, también de una forma bastante salvaje. Y, por ejemplo, tenemos, por citar un caso concreto, el caso de Traxys, que es una empresa belga que está especializada en metales raros. Bueno, esta empresa ha estado llevándose todo este material. ¿Por qué? Porque era la que tenía los contactos, pero luego ellos los vendían a otros países. Curiosamente, por eso cito Traxys, en el año 2006 fue adquirida por dos fondos de inversión norteamericana. Dos fondos de inversión que ya, digamos, aparece el interés de los Estados Unidos. Luego hay una gran cantidad de este material que es comprado por empresas chinas. China tiene una característica fantástica, y es que la mayor parte de esas empresas que ha visitado, y otras muchas, tienen delegaciones en China, con lo cual ellos no tienen que hacer nada. Pero sino que tendemos a pensar, es que los chinos, pero es que lo que fabrican los chinos es lo que compramos nosotros. Facilita el coltán barato y la mano de obra barata, con lo cual va a China, y ellos tienen esa facilidad de comprarlo en China. Todo este proceso lo que hace es que no aparezca en ningún momento ningún gobierno de ningún tipo. Y yo diría algo importante, ¿no? Hay 20.000 miembros del Estado Islámico, que son un gran enemigo, y sin embargo lo que estamos hablando aquí son de una serie de guerrillas, que la más poderosa puede tener 2 o 3.000, pero que la mayor parte son menos, y que si alguien realmente quisiera acabar con esas guerrillas, si fuera sincero las críticas que se han hecho, si fuera sincero cuando se dice que están en contra de todas estas cosas, acabar con ellos sería bastante más sencillo. Bueno, 20.000 ONUs allí podría, vamos, yo estoy seguro que no hay tantos guerrilleros como militares de la ONU, ¿no? Ahora, tras las noticias en Onda Cero, os contamos muchas más cosas sobre este terrible mercado. O seguimos también a través de Twitter. Almohadilla Rosavientos es nuestro hashtag. Carlos dice que es muy triste, pero la verdad es que mañana seguiremos soñando con el iPhone 6, sin importarnos a quién le cae la mina encima. Santiago Mendoza os invita a vosotros a que hagáis un reportaje en televisión para que se conozca la verdad sobre este asunto. Aunque hay mucha información, la verdad sea dicha, pero parece que no llega, ¿no?, suficientemente a la gente. Es como si prefiramos cerrar los ojos un poquito ante la realidad. Puede ser. Y María Toro dice, esta es la esclavitud del siglo XXI, ante la que el mundo asiste impasible. Eran esclavos los que encontrase los otros. Sí, las condiciones esclavos, son de esclavitud. Sí. Escuchamos las noticias y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Nos queda por delante mucho especial todavía sobre el mundo del coltán, sobre este terrible y horroroso negocio que existe, que nace en el Congo, en donde han estado nuestros invitados, pero que se extiende por todo el mundo. También en este nuevo tramo de programa tendremos las Crónicas del Misterio con Lorenzo Fernández y con Manuel Carvellal, y también nuevas pistas para que participéis en el concurso de esta madrugada. Ya sabéis, en Twitter nos podéis seguir, Almohadilla Rosavientos, nuestro hashtag. Por cierto, recordaros que luego que no se nos olvide que tenéis que dar la lista de las empresas comprometidas y las que no, que lo están pidiendo, quieren saberlo. Y ahora vamos con las pistas. Recordamos que las dos son actrices y que son españolas, que han recibido varios premios por sus interpretaciones tanto en teatro como en el cine y también en la televisión, donde triunfaron con la misma serie, en la que una estuvo 7 años y la otra 5. Y ahora vamos con la segunda pista sonora. Las mujeres somos mucho más duras que los hombres. Y no lo digo en rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla Rosa Vientos, decirnos quiénes son estas dos actrices que tienen esa voz tan personal. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Utilizamos tantas veces la sangre en mi nombre y en el tuyo. Son muchos los elementos que están tras este terrible negocio. La última vez que marcamos un número de teléfono fue para entablar contacto con alguien que hacía negocio aquí, porque aquí, en España, también se vendía ese material. Ha declinado la invitación, no ha querido estar con nosotros. El secreto profesional, que lo respetamos, es el secreto profesional, pero amablemente atendió nuestras consultas off the record y nosotros os contamos algo de lo que nos dijo. Nos aseguró que su empresa es totalmente legal, que cumple con todo, que tiene todos los papeles en regla, que nuestro gobierno la autoriza, que se trata de una empresa importadora que tiene un socio en el Congo, en la región de Kivu, en donde hay cientos de empresas similares. Allí tiene un contacto. Él es el minero, es la persona que dispone de esa mina y nos informa de que todo lo que hay allí es absolutamente legal, que se respetan los derechos de los trabajadores. Según nos asegura, trabaja con el Congo y no con los rebeldes de Ruanda que dominan la zona. Allí se encuentran algunos de los genocidas, ya lo hemos contado antes, que son perseguidos por leyes internacionales, que ocupan la zona. Es su zona, su territorio, aunque esté bajo dominio de otro país. Sin embargo, en esta empresa española trabajan con el coltán congoleño, aunque se encuentre en ese territorio. Para conseguir ese mineral, los españoles viajan a la zona una vez cada 6 meses. Es una zona en la que la corrupción campa a sus anchas. Nos dice que es una odisea conseguir los papeles oficiales que certifiquen que el mineral que compran esté libre de sangre. Para obtener uno de esos certificados, uno de esos permisos, tiene que ir de mano en mano y durante unos 15 días buscando que certifiquen la legalidad de lo que adquiere. Cuando todo está dispuesto, llena un contenedor y por barco, ese coltán llega a España. Aquí se almacena, en Madrid, y se vende. El negocio dice que está mal, pero no por la crisis, sino que cada vez hay más ofertas. Se cobran unos, y demanda, se cobran unos $250,000 por tonelada, aunque en fechas recientes ha vendido el coltán, la tonelada de coltán, por $400,000. Que todo depende del nivel de pureza del coltán y de la cantidad de mineral utilizable que tiene. Sus compradores suelen ser otros intermediarios, suelen ser distribuidores de Alemania, de la India y de especialmente de China. Es el país que más lo usa. Allí se fabrican más de 1,000 millones de móviles al año. La mayor parte son construidos allí, pero nosotros somos China. Nuestra felicidad se fabrica allí. Luego, según nos cuenta, los compradores lo venden después a las grandes empresas tecnológicas que lo utilizan para la fabricación de sus productos. Lejos de lo que dice el mito, eso dice él, cada vez se usa más el coltán. Nuestra fuente nos menciona gran parte de las empresas tecnológicas que lo consumen tras haber estado en sus almacenes. Cuando llega a ellos, a estas empresas, se ha perdido toda la pista. Ya no se sabe cuál es el origen del coltán. Tampoco importa, porque el negocio es el negocio. Y nuestro informante lo tiene claro. Las guerras de África se hicieron para eso, para conquistar las minas de coltán. Pero asegura, insistimos, que el nivel de corrupción allí es mayor que el de aquí. Lo que no dijo es que hemos ido nosotros a corromperles. Un equipo de Canal Plus de Francia, programa de televisión en galo, Odisea, investigó este asunto, quiso saber qué hay detrás de la importación de coltán. Se encontró a numerosas empresas, algunas muy importantes, que obtienen sus productos a buen precio gracias a adquirir en esta tierra gris en brillante, en las minas controladas por rebeldes y en las que sus trabajadores sufren todo tipo de vejaciones. En una región en la que reina la anarquía, el tráfico de minerales a bordo de estos pequeños aviones se lleva a cabo ante los mismos ojos de los cascos azules. Sylvie van der Bilderbeek no puede olvidar la última manipulación de una empresa de comercio de coltán, la MPC. Esta compañía sudafricana utilizaba este helicóptero, hoy bloqueado en el aeropuerto, para evitar todo control sobre el transporte de sus minerales. Llevaba las siglas de Naciones Unidas. De un modo totalmente ilegal, por supuesto. Hoy el representante especial del secretario general está de paso por la ciudad. Aprovechamos la presencia de su excelencia William Swin, un americano, para interpelarle. 4 años después del informe de la ONU, no se ha solucionado nada. ¿Suceden cosas abominables? ¿Masacres? Desde luego. Desde luego. Desde luego. Nosotros le hablamos de masacres y él nos responde hablando del programa de formación del ejército congoleño. Para empezar, es necesario terminar el programa de formación. Vamos poco a poco, pero mientras tanto hay mucho sufrimiento. Estoy de acuerdo con usted. A propósito de las minas, sí. Algunas están bajo el control de esos grupos. Sí, es cierto, es cierto. Y sirven para mantener a los rebeldes. Sí. ¿No hay soluciones para cortarles esta financiación? Sí, efectivamente. Es necesario hacer más, actuar contra ellos. Es lo que estamos intentando hacer. Es una vergüenza para el país que sus riquezas naturales sean robadas por grupos que utilizan el dinero para comprar armas. Lo que el diplomático no dice es que detrás de estas guerras hay toda una red de grandes intereses económicos. Y es que ese es el negocio, el sucio negocio. Hay muchos que luchan, como este sacerdote que vamos a escuchar, para que la realidad no esté teñida de rojo. Resulta complicado que algo tan sencillo como nuestra tecnología esté llena de este tipo de hechos. ¿Cómo pueden unos seres humanos hacerles eso a unos niños indefensos? Destripar a mujeres embarazadas, machacar las cabezas de los niños, degollar con cuchillos a personas indefensas. Lo que mantiene a estos grupos armados es el hecho de que pueden acceder al capital gracias a los minerales que recogen y que luego venden. Cuando se ven estas cosas, uno se pregunta: ¿los que compran el mineral o el producto de sus rapiñas tienen conciencia? Mirad lo que hacen. Il existe encore le coltan du sang. C'est vrai. El coltán de sangre sigue existiendo. Es cierto. Tengo en la mano un móvil. Sé perfectamente que el mineral que contiene es coltán y que ha sido obtenido a costa de la masacre de lugareños por el trabajo agotador, por los niños a los que obligan a trabajar en las minas, por los grupos armados. Es algo inmoral. Es necesaria tanta violencia, tanta sangre para obtener tener estas materias preciosas que el Señor puso en nuestra tierra. Y todas las preguntas que se hace este sacerdote sobre el terreno también nos las hacemos nosotros. Dice Fernando Rueda que hay compañías clave en todo este asunto y que incluso algunas de ellas tienen entre sus miembros, entre sus dirigentes, nombres tan importantes como el de Dick Cheney, que fue hace vive poquito vicepresidente de los Estados Unidos. Efectivamente, Dick Cheney, sabes que fue el que impulsó la guerra de Irak con Bush Jr. y que, llegado un momento, él siempre ha tenido intereses en empresas multinacionales americanas, y cuando dejó el puesto pues se dedicó más a ello. Bueno, Dick Cheney intentó comprar las minas de el Congo. Como no se las vendieron por las buenas, incluso montó una operación para tratar de hacer caer el precio del coltán. Bueno, hizo todo tipo de manipulaciones y no le dio resultado. Como él, lo intentaron también, por ejemplo, los chinos, que también intentaron quedarse con las minas, porque al final era un negocio, y al final no lo han conseguido. Yo creo que no lo han conseguido básicamente porque ya han tejido tal redes de intereses que acabar con ellos implicaría que se aplicara aquella ley que ya aprobó George Bush hace tiempo, que es la ley según la cual se exige que cualquier empresa que negocie con minerales deba divulgar su procedencia. Esto está en activo y este es el grave problema, que nadie quiere decir y de dónde procede, o más aún, que la gente dice que es imposible saber de dónde procede. Vosotros, cuando estuvisteis ahí, preguntasteis esto a los responsables de esas minas, si comunicaban a las autoridades pues cómo había sido el proceso, si había un informe, si hacían las cosas como se debía o no. Es muy fácil conseguir papeles en el Congo. ¿Cuánto cuestan esos papeles? ¿Cuánto cuesta que yo te firme algo para decir que eso es legal, que eso es? ¿Cuánto cuesta un sello? Eso es muy fácil de conseguir. Pero traquear el mineral desde que sale de la mina hasta que llega a la fábrica de China, eso yo creo que no lo hace nadie. Y además me imagino que es más fácil hacerlo con señores de la guerra, hay gente que ya de por sí es corrupta, que a lo mejor si hubiese un gobierno mejor organizado, con unas leyes que se tuviesen que cumplir, al ser eso, pues nunca mejor dicho, es una merienda de negros, pues lo que hacen es aprovecharse de ellos e intentar sacar todo lo máximo posible. Por eso me hace mucha gracia este señor con el que habéis contactado, que dice que él lo tiene todo legal. Por supuesto que lo tiene todo legal. Él tiene todos los papeles en regla. Ahora, lo que seguro que no admite esta empresa es ir a verlo sobre el terreno, como lo vimos nosotros, una mina que supuestamente es legal. Nosotros vimos las condiciones terribles de esclavitud en la que trabajan los operarios de la mina, los mineros, y además luego cómo ese mineral se vende al por menor a pequeños traficantes que lo llevan hasta la capital de los minerales de sangre, que es Goma. Ahí tú no verás jamás ningún cartel en ningún sitio donde se guarda ese mineral de ninguna gran multinacional. Aquello no existe. Claro, pero todo el mundo sabe que está allí. Uh-huh. Y por la noche, cuando cierran la frontera de Ruanda, entonces salen los camiones, como nos contaron, pagándole un dinero al personal de aduanas, y nadie ha visto nada. Y sin embargo, todo el mundo que vive allí sabe que ese comercio se realiza de esa manera. Fíjate, hoy mismo esa persona me comentaba, no, es que me cuesta mucho dinero, porque primero tengo que dar unos 80 euros, al siguiente otros 80 euros, que es una fortuna en aquellos países, y a otro 800, me sale el permiso por 400 o 500 euros. ¿No será más fácil hacerlo bien, no? Que andar soltando el dinero. El problema en Congo es que, como es un estado fallido, hacer las cosas bien casi te sale más caro que hacerlas mal. Sí, y la cuestión es que... A lo mejor no se puede hacer bien. No se puede hacer bien. Pero es un estado fallido, pequeño paréntesis, es un estado fallido porque las grandes potencias nunca han querido crear ahí un estado. Efectivamente. Y yo ahora en el descanso charlándolo, os recuerdo que la única vez que han tenido un presidente en tu historia reciente fue Lumumba, que ganó unas elecciones y que este quiso hacer eso, quiso conseguir para el Congo pues las cosas que puede tener cualquier estado. Voy a contarte cosas sobre el amigo Lumumba, que fue una persona que intentó hacer cosas, intentó corregir la situación. La CIA, tus amigos de la CIA, los agentes oscuros de la CIA, se lo cargaron, decidieron cargárselo. Ajá. Con los belgas. Y enviaron ahí pues a una serie de personas muy importantes dentro de la CIA. Mandaron al doctor Gottlieb, porque le iban a envenenar primero en su pasta de dientes, y mandaron al jefe de la misión, ¿sabes quién era? Frank Carlucci. Frank Carlucci luego fue jefe de varias empresas del fondo de Carlyle, y vino a España. ¿Y quién le presentó a sus contactos en España? Pues un conocido expresidente de la Generalidad de Cataluña. Pues este fue el hombre que decidió, Carlucci, el que decidió que, bueno, que era una molestia para claro, claro, se lo cargaron y punto redondo. Y ya no volvieron a permitir que ahí hubiera nadie que intentara, sobre todo, que las riquezas del país se quedaran para beneficio de sus ciudadanos. Y se puede hacer, la pregunta que nos hacemos a continuación es, ¿se puede hacer algo? ¿El ciudadano de a pie tiene herramientas para poder luchar contra esto? Porque no se nos puede culpabilizar a los ciudadanos, es decir, todos tenemos teléfonos móviles y todas las empresas que están en nuestra vida, no solo en los teléfonos móviles, que quizás han llevado pues la peor fama en todo esto, pero los ordenadores, las tabletas, todo, absolutamente todo lo que usamos, bueno, cuando vamos al dentista, los aparatos tecnológicos llaman coltan también, es decir, no somos los culpables de la situación. ¿Podemos hacer algo, además de que se escuche un poquito la situación, intentar cambiar desde abajo ese sistema? Pero los ciudadanos tenemos en nuestras manos alguna solución al problema. Yo creo que, perdón, quizá intentando no comprar las empresas sucias, intentando comprar en las limpias, pero es muy difícil. Porque nosotros aquí no podemos hacer nada, desconectarnos no nos podemos desconectar. Claro. Y no, yo no estoy muy segura de que podamos hacer algo, al menos sí, las cosas, estar informados, ¿no? Estar informados sí, pero a nivel de ciudadano, o sea, los que manejan el poder sí pueden hacer algo, pero ellos no van a hacer nada, con lo cual el ciudadano de a pie no tiene mano para poder cambiar las cosas si sus dirigentes no están por ello. ¿Y la población congoleña tampoco tiene ningún recurso hoy por hoy? La población congoleña está sometida a una picadora de carne gigantesca, que es una guerra atroz, que además, todas las guerras son atroces, pero esta especialmente por la manera en la que se ensaña, por ejemplo, con las mujeres. Esas violaciones masivas, ordenadas por señores de la guerra para despejar determinadas zonas, esa manera de imponer el miedo, esa impunidad en la que nadie es capaz de poner la ley, porque la ley no existe. La ley es solo la que marca, pues eso, los intereses de las grandes empresas que quieren tener cada vez más minas a su disposición, que son implacables. Pues yo creo que ese es el gran problema, la picadora de carne que es la guerra del Congo. Y en estos viajes que hemos hecho hemos conocido a muchísima gente. La situación de la mujer que decías, la situación de la mujer es tremendo en estas mismas zonas, ¿no? Es terrible. Nos han contado una serie de vejaciones, de violaciones, no lo sé, es que a mí me cuesta mucho repetir cosas que nos han contado las personas que lo han sufrido, porque no entra dentro de la razón. No son violaciones que busquen una, ¿cómo lo digo? Monstruosidades. Un objetivo sexual va mucho más allá. El objetivo es destruir a la mujer. dice Entidad Oscura con Media Rosa Viento, o sea, que conseguimos las cosas de forma tan fácil que no somos conscientes de lo que hay detrás. Y Juan Ruiz dice que desgraciadamente esto no se acabará hasta que no se encuentre un producto más barato que el coltán. Qué degradación moral ante esto que estáis contando y que habéis vivido. Cuando alguien os dice, porque eso lo he escuchado, lo he escuchado hoy mismo, ¿no?, que los corruptos son ellos, y alguien os dice algo así, que los corruptos es que están en estos países, que no hay una organización hasta que la sociedad internacional no ponga las cosas bien sobre la mesa, pues seguirá habiendo corrupción en estos países. Cuando lo habéis visto en primera persona, ¿qué es lo que pensáis? ¿Qué es lo que diríais a alguien que os diga eso? Que nosotros somos los que les corrompemos. Y alimentamos eso, desde luego. Vosotros cuando habéis estado allí, cuando habéis vuelto, es difícil describir un poquito qué es lo que ha pasado por vuestra mente, ¿no? Pero supongo, y a veces que habéis estado muchas ocasiones en África, no solamente con este asunto, ¿no? Pero no hay impotencia incluso entre el periodista cumple su misión, que es la de contar, informar, y bueno, y no sabe si de esa forma, pues tocando alguna conciencia, puedes mover algo que al final es un tsunami. Pero queda esperanza después de ver, de oír, de que os contaran cosas como las que nos decíais de las mujeres o lo que nos decíais de los niños en esta zona. Yo soy pesimista, yo soy pesimista, por ejemplo, con el Congo, te lo digo sinceramente. Me parece que un lugar de una belleza sin igual, un parque natural como es el de Virunga, lleno de volcanes, el último hogar de los gorilas de montaña, de verdad que es un paraíso. Ahora mismo vamos a hablar con el presidente del proyecto Gran Simi hablándonos. Es un paraíso de eso, sí. Alucinante. Uh-huh. Y con esa guerra atroz que lleva 20 años allí, que no hay manera de acabar con ella, con 20.000 soldados de interposición de Naciones Unidas. ¿Y por qué esa guerra sigue encendida? ¿Qué elementos ayudan a que siga, a que de vez en cuando, cada cierto tiempo, cuando baja la intensidad de la guerra, de repente hay gente que echa más gasolina? ¿Por qué? Pues por eso soy profundamente pesimista, porque yo creo que hay un dato para serlo. Hubo un informe de la ONU, ese informe de la ONU creo que es de 2003 o antes, hizo una lista de empresas, es decir, acusó con nombre y apellido a una serie de empresas, la mayor parte de Occidente, de aprovecharse de los metales de sangre del coltán, pero también de los diamantes y de todas estas cosas. Eso movió, pero lo que movió fue los intereses de los países que representaban, que representaban los intereses de estas empresas. El tema se trató en el Consejo de Seguridad y no hubo ningún acuerdo en el Consejo de Seguridad. No, en un tema tan sencillo como es decir, vamos a poner orden aquí, por favor, derechos humanos, no había otra cosa. Es que el Consejo de Seguridad no llegó a un... Es que luego quién financia las campañas políticas, es que, claro, es un círculo vicioso. Uh-huh. Pero es que el Consejo de Seguridad es para nosotros, no para ellos. No, claro. Tienen que guardar de fíjate de qué gran momento, ¿no?, para que el Consejo de Seguridad de la ONU hubiera puesto un poquito de orden. Y además con un asunto como el del coltán, que es limitado. Eso no tenemos que olvidarnos, claro, ¿no? Y que, bueno, también se decía que el petróleo era limitado, sí, ¿no? Y luego existen otras formas de obtener petróleo, el fracking ahora que está cambiando muchísimo la geopolítica, claro. Y la tierra es muy grande y se encuentran pozos en otros sitios donde no se esperaban, ¿no? Es verdad que además cada vez se requiere más, ¿no? Uh-huh. Es decir, que el coltán se utiliza cada vez para más cosas. Pero bueno, es verdad que si algún momento llega algo encontrarán y ya... Y lo malo es que lo encontrarán en África y a lo mejor en lugar de explotarán en otro sitio y a otra gente. Ya esto lo dejarán en paz, ¿no? Y si son terribles con la población, pues ya ni te digo, con el paisaje, la naturaleza, los animales que hay allí. Precisamente sobre este asunto, que también lo ha mencionado hace un momento Alberto Rojas, hemos entrado en contacto con alguien que sabe muchísimo y que denuncia mucho la situación de la naturaleza en esta zona. Es Pedro Pozas Terradas. Pedro Pozas, a quien ya saludamos, es el responsable del proyecto Gran Simio. Pedro, muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Una zona que, como decía, ha quedado total y absolutamente perjudicada por esta explotación minera. Pues sí, la verdad que sí, pero no solamente está la problemática con los gorilas, sino también con los propios pigmeos de allí de la zona. Y bueno, la situación sí que parece que es bastante caótica y bueno, pues estamos en ello recibiendo toda la información posible de lo que está pasando allí. En este lugar hemos leído tus trabajos y visto tus investigaciones. La ONU ha estado en varias ocasiones, ha enviado varias misiones para tratar de frenar esa sangría que tiene que ver con ese mineral, con el coltán. ¿Ha servido de algo la presencia de la ONU? ¿Ha frenado esta pues problemática tan enorme que existe a consecuencia de que el lugar es rico en el mineral que se necesita para sostener nuestra forma de vida? Claro, es que el caso principal es que se extrae de la República Democrática del Congo el 80% del coltán total que se emplea en el mundo, que ya sabemos que se emplea para los móviles, para los ordenadores, incluso para las armas predirigidas. Ese 80% que se está extrayendo de la República Democrática del Congo se está extrayendo casi de una forma ilegal, en el sentido de que se está rompiendo, vamos, se está empleando a niños. Hay muchos niños que están muriendo por la extracción de coltán porque empiezan a acabar en una zona que es muy blanda y las rocas enseguida se caen para abajo y pasan a los niños. Y la problemática a nivel mundial es que no hay un reciclaje del coltán. Es decir, no hay un reciclaje a nivel general y las compañías telefónicas tampoco parece que están por la labor por el momento. Y hacemos un llamamiento y aprovecho aquí pues para que las compañías telefónicas, por favor, que intenten hacer que el coltán sea reciclable, porque de esta forma podremos evitar mucho sufrimiento. ¿Existe, Pedro, alguna legislación que proteja primero pues a la población de los gorilas, de su hábitat, también de los nativos de allí, como decías, de los pigmeos, y de alguna manera los derechos de esos niños y que no la apliquen? No, por supuesto que allí no existe ninguna legislación, es decir, allí es todo caótico. No solamente con la desaparición de los grandes simios, sino también a nivel general, a nivel de gobierno y a nivel de todo lo que está pasando allí. De hecho, llevan durante muchísimos años en enfrentamientos de guerras entre guerrillas, entre el propio gobierno. Ha habido millones de muertos y a cambio del coltán y de los diamantes lo cambian por armas. Es decir, que es como si fuera una moneda. El coltán y los diamantes pues lo cambian con armas y la guerra continúa y los derechos humanos continúan también constantemente contra los niños, contra la población civil y por supuesto a los animales, a los grandes simios, a la zona, pues les da igual, ¿no?, lo que esté pasando allí. No hay una legislación a nivel nacional de allí, para nada. ¿Estamos ante un ecogenocidio? Porque tú lo calificas así. Pues sí, por supuesto que sí. Es decir, se está empleando un mineral y porque nos estamos concentrando en el mineral. Si nos concentráramos en la palma de aceite, que también es un crimen de lesa humanidad, porque se está destruyendo los bosques tropicales tan solo para plantar palma de aceite para biocombustible solamente, por supuesto que es un crimen de lesa humanidad, y lo que acabas de decir tú también, efectivamente se está cometiendo eso allí. Es decir, se está destruyendo absolutamente todo, las selvas, se está destruyendo, no se está respetando los derechos humanos y menos los derechos de los animales, con lo cual habría que intentar por parte de la comunidad internacional que esto todo se parara y que por supuesto que fuera coltán reciclable intentar las compañías telefónicas de no adquirir coltán donde presumiblemente puedan proceder de lugares de sangre, de donde han muerto niños, donde han muerto y donde hay personas incluso secuestradas. Pedro Pozas, el director del proyecto Gran Simio, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poco más toda esta inmensa problemática del coltán. Un abrazo. Gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte. Gracias. Y Miguel Escaso con Almadía Rosavientos en Twitter dice: ¿qué puede hacer un ciudadano a título personal con el tema del coltán? Casi nada, porque es un problema estructural. Pero esta cuestión, esta pregunta, también se la ha formulado Martín Espósito a Federico Bogdanovich, que es director ejecutivo del Instituto Jane Goodall en España, y le decía esto. Una de las cosas que podemos hacer es disminuir nuestra demanda de coltán, porque es precisamente esta presión la que está favoreciendo esos conflictos que provocan tantas víctimas. Uh-huh. Y además deterioran esos ecosistemas. En España hay, según la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, unos 52 millones de líneas de móviles. Uh-huh. Para una población de 46 millones, restemos todos los niños que no tienen móvil, pues da un promedio altísimo de móviles por ciudadano, y estamos hablando de líneas, no de móviles. Hay móviles en desuso que todo el mundo tiene en sus cajones y no sabe qué hacer, y la campaña Movilízate por la Selva, que pues, la gente puede referirse ahí por precisamente por este nombre, movilizateporlaselva.org, precisamente intenta recuperar estos móviles. Los que están en funcionamiento se pueden reutilizar en otros países y evitar que se tengan que producir nuevos móviles y más demanda de coltán. Los que no están en funcionamiento se pueden reciclar sus componentes, se puede reutilizar componentes como coltán, oro y otros metales que figuran entre sus circuitos. Uh-huh. Puede reciclar el plástico y los componentes tóxicos de la batería se pueden disponer adecuadamente. Y además, estos móviles producen unos ingresos que irán a los programas del Instituto Jane Goodall, que lleva a cabo precisamente en esas zonas de África Ecuatorial, como es República del Congo, uh-huh, precisamente para tratar de trabajar sobre las consecuencias de este fenómeno, de la caza furtiva, y también ayudando a los proyectos de desarrollo local. Y todo el mundo, Raquel, tú asentías a lo que estabas oyendo, ¿no? Ahora mismo lo que estabas oyendo del representante del Instituto James A. Goodall, que algo siempre se puede hacer, pero que evidentemente hay que cambiar el mundo por la base, y en la base no estamos nosotros lo contamos, ¿no? Básicamente. ¿Qué? Sí, eso es. Yo creo que, como ha dicho Raquel, lo importante es privilegiar en este caso, y de lo poco que podemos hacer, privilegiar a las marcas que sí ponen medios para poder para intentar hacer un comercio justo, vender el mineral de una manera más justa, ¿no? Y ahora en África vais a seguir haciendo trabajos, a seguir haciendo investigaciones, porque el continente es enorme y es ilimitada la cantidad de injusticias de estas características. Sí, estamos ya pensando en el próximo frente. Seguiremos yendo a Congo, pero uh-huh, pero vamos a darnos un respiro y vamos a cambiar de... Cuando uno viene de ahí, tiene que venir agotado mentalmente, ¿no? Aparte, lo físico se recupera estresado, con sueño, ¿no? Pero... Estresado. Cuando Congo es un país muy oscuro, a pesar de que es un país precioso, y cuando cruzas la frontera de Congo y pasas a Ruanda, que Ruanda es todo lo contrario, ¿no? Además, la ciudad que está justo al lado de Goma, de Ruanda, es como una especie de balneario donde muchos congoleños se van... para salir de la oscuridad, ¿no?, que viven en Goma. Y cuando cruzas la frontera, lo que sientes es alivio, respiras. Te das un poco cuenta de... Porque cuando estás allí no eres muy consciente de la violencia que hay a tu alrededor, y cuando sales es cuando tomas conciencia un poco de eso. Fernando Rueda, una historia tremenda, pero digna de ser contada y de que sea conocida. Sí, bueno, es la historia que se puede resumir en ojos que no ven, corazón que no siente. Yo sí creo que las empresas pueden hacer más, y lo que pasa es que es un lío y no quieren. El negocio se basa en esos precios, el negocio se basa en que haya niños trabajando para obtener el coltán, el negocio se basa en todas esas cosas. Nadie trabajaría en Occidente por 14 horas, como habéis relatado, por un dólar. Entonces, para que todos podamos tener una serie de lujos, que no parece que es lo más normal del mundo, por desgracia se necesita que haya países como el Congo y explotadores como son los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, que no es que sean explotadores, sino que son sordos y ciegos. Pues en esas minas, en esa región de Kivu Norte, en el Congo, han estado también nuestros invitados Alberto Rojas y Raquel Villaécija. Os agradecemos muchísimo a los dos que hayáis estado con nosotros, que nos hayáis contado vuestra experiencia, y que seguramente muchos oyentes que hayan escuchado la historia del coltán por primera vez, bueno, pues se interesan en saber qué ocurre, y entre todos igual algún día podemos hacer algo. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain.

Sí, este nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nos ponemos ahora al tanto de la información. Carmen Sabido nos cuenta todas las noticias que se están produciendo en España y en el mundo. Y después continúa La Rosa de los Vientos. Tenemos la sección Eureka, actualidad científica, telepatía entre dos personas a través de los ordenadores. La historia de un auténtico Schlinder en Alemania salvó a 200.000 chinos. Muchas historias que os vamos a contar en el próximo tramo del programa Tras la Información. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Hay muchas cosas por delante, las que os hemos dicho antes, y también el callejón con José Manuel ese Escribano, la información del cine. Nos vamos hasta San Sebastián, hablamos de Denzel Washington, hablamos de muchos actores protagonistas, y atención al Super 10, a la lista de La Rosa de los Vientos. Hay cambios, 25 semanas ha estado en el puesto número 1, una de las grandes películas de los últimos tiempos, El Gran Hotel Budapest, ha bajado y hay nuevo número 1. Sabremos ¿cuál es ese nuevo número 1? En el Twitter nos seguimos con Almohadilla Rosa Vientos. Mucha participación con el tema del coltán. Este tema dicen con Almohadilla Rosa Vientos. No solo los animales, los pigmeos de la zona también están sufriendo las consecuencias. Ana Díaz, ¿cuántas personas serían capaces de vivir sin ese confort para frenar esa barbarie? Soso Cristian dice, mientras haya cientos de móviles en el top ventas cada año, seguirá igual. Ha habido mucha participación en ese asunto y mucha participación también en el concurso que os ha presentado Silvia Casasola para saber quiénes eran los personajes ocultos de esta madrugada. Resolvemos esa incógnita ya. Bueno, hemos publicado lo que habíamos dicho, lo de las empresas, que nos lo ha facilitado también al Sajano y confirmado por nuestros invitados. Y hay que decir que han acertado muchos, han sido ya con la segunda pista cuando ya lo tenían clarísimo. Hay que recordar que nuestras dos estupendas actrices tienen en común muchas cosas, que las dos son carne de teatro, que las dos triunfaron con la serie de televisión Siete Vidas, y de esta serie, pues ¿qué pasó? Pues que se catapultó un personaje que creó otra serie de éxito, Aída. En efecto, como habéis acertado, se trata de la gran Amparo Baró y la gran Carmen Machi, ambas nacidas el mismo día, un 21 de septiembre. Amparo en 1937, por lo que cumplirá 77 años en el día de hoy. Y Carmen en 1963, que cumple 51. Y el ganador ha sido Miguel Ángel García, que nos escribió en rosa.vientos@onda0.es. Así que enviámonos tu dirección. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y esto es ya Historias de la Historia con Javier Sanz. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Y es un placer estar contigo porque estamos estrenando la temporada contigo. La temporada la comenzamos hace 15 días, pero es la primera vez en esta temporada que estamos contigo, que estamos con Javier Sanz, con el responsable de ese blog premiadísimo y reconocidísimo y súper visitado, Historias de la Historia, dispuesto a redescubrir para nosotros algunas cosas del pasado que no deben olvidarse, como la de hoy. Ahora que se celebran los 75 años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, hay que acordarse de algunas cosas, por ejemplo, de las protagonizadas por ese personaje que tiene que ver mucho con lo que pasó en Alemania con el partido nazi, porque pertenecía al partido nazi, y también con una segunda guerra, no la mundial, pero sí la segunda guerra chino-japonesa, que fue muy poquito antes de esa conflagración bélica que enfrentó al mundo entero y que causó casi un centenar de millones de muertos. Sí, bueno, hay algunos historiadores e investigadores que sitúan el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en China, en la invasión de Japón con China. Y aquí esta noche vamos a hablar de un personaje que es un poco distinto a lo normal, porque a lo largo de los años se han ido descubriendo personajes que dieron su vida por ayudar a salvar a los judíos, y en este caso es

Entonces lo que hacía ese proceso era depurar responsabilidades y cada uno, dependiendo de su implicación, que pagase pues unas condenas o quedasen libres. Entonces este proceso duró varios meses, los que él pues estuvo sometido a interrogatorios y demás. Y en el año 46, digamos, quedó declarado desnazificado. Y en las más absolutas miserias con su familia, pues sobrevivía o malvivía por las calles de esa Alemania destrozada. Y en el año 48, cuando esas noticias llegaron a Nankín, la población china lo que hizo fue hacer una colecta y enviarle, se cree, una cantidad de dinero importante, bueno, hay diferentes cifras, y lo que hicieron también fue cada mes recogían comida y le enviaban un paquete de comida porque no tenían siquiera para la comida. A los dos años, en el 1950, falleció por un derrame cerebral. Y en el año 97, las autoridades chinas reclamaron la lápida de John Rabe a Berlín para trasladar hasta Nankín, y a fecha de hoy está situada en el monumento que conmemora esa masacre junto a todos los chinos que murieron en esta masacre. Una masacre y una historia absolutamente desconocida, o muy desconocida, la de este otro Oscar Schindler. La hemos recuperado gracias a Javier Sanz en sus historias de la historia. Muchas gracias, Javier, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Al comienzo del programa he dicho que estamos en el Día Mundial de la Movilidad, lo asociado al tema de la discapacidad, ¿no? Tiene que ver con el tema de la movilidad en automóvil, aunque la lucha por otro también tiene que estar también, muy presente también. Siempre, evidentemente. Y un día hablaremos de ese tema. Hoy lo que sí vamos a hacer es hablar contigo del tema de la movilidad, de que se use cuanto menos mejor, cuanto menos se usen los coches mejor, y otras muchas cosas que nos cuentas ya mismo. Sí, un poco por enlazar con lo que hablábamos la semana pasada, hablábamos de la capa de ozono, de su recuperación gracias al acuerdo con el protocolo de Montreal en 1987, con los compromisos fijados en la conocida como enmienda de Londres, 1990. Bueno, realizamos un pequeño inciso en el que os decíamos que del ozono podríamos hablar largo y tendido. Primero porque, más allá de los niveles óptimos que se registran en la estratosfera, la capa de ozono, allí donde se evita la radiación ultravioleta, su concentración, la concentración de ozono en la troposfera, no es nada buena. El ozono troposférico se produce por la combinación de esa radiación solar y de los compuestos provenientes de fuentes contaminantes como el tráfico rodado. A este respecto, Ecologistas en Acción, un año más, vuelve a llamarnos la atención por su alta concentración. Ecologistas en Acción ya denunció a principios de agosto que se había sobrepasado el límite legal para la protección de la salud humana en Aragón. El límite legal que fija la Unión Europea es el que establece que el ozono no puede superar más de 25 veces al año una concentración superior a los 120 microgramos por metro cúbico de aire, como media durante 8 horas. La red regional de emisión de contaminantes atmosféricos de Aragón tiene situadas varias estaciones de control y por el momento en 4 de ellas ya se ha sobrepasado este límite, concretamente las ubicadas en Mujaraloz, en Huesca, en Monzón y en Teruel. Como también nos recuerda Ecologistas en Acción, la alta concentración de ozono en la troposfera en general debilita las plantas, haciéndolas más sensibles a plagas, disminuyendo su capacidad fotosintética. De hecho, afirman que son varios los estudios que apuntan a esta contaminación por ozono como la principal causante de importantes pérdidas en cosechas como la del trigo o la de la patata. Eso en el campo, pero ¿y en la ciudad? Pues como os hemos dicho hace un instante, el ozono troposférico se produce por esa combinación de radiación solar y por esos compuestos provenientes de fuentes contaminantes como el tráfico. En Madrid, hasta el 31 de agosto, 5 de las 14 estaciones que miden el ozono en la capital ya han superado el umbral de protección a la salud, según los criterios de la directiva europea. Y otras tres estaciones estarían cerca de superar el límite. Por tanto, hablaríamos de 8, más de la mitad de las 14 estaciones. Ecologistas en Acción ha aprovechado también la ocasión para denunciar la falta de información por parte del ayuntamiento con botella a la cabeza. Al respecto de la información, lo hemos recomendado aquí en alguna ocasión en Azul y Verde. Para quienes viváis en Madrid, hay una página web que es mambiente.munimadrid.es, donde se ofrecen los datos de calidad del aire en tiempo más o menos real. Incluso hay aplicación para Android, para iOS, el aire de Madrid. Buscáis y os instaláis la aplicación y ahí podréis ver el índice diario de ozono, de dióxido de azufre, de monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno e incluso de esas pequeñas partículas PM10, polvo, cenizas o hollín. Bueno, también critica Ecologistas en Acción no solo la falta de información, sino la falta de medidas para evitar estos niveles ilegales en la calidad del aire. Y es aquí donde llega la Semana Europea de la Movilidad, también llamado evento decorativo por la ONG. Esta iniciativa SEM, la Semana Europea de Movilidad, surgió en el año 1998-1999 y se celebra cada año en la Unión Europea del 16 al 22 de septiembre. Se trata de un evento que cuenta con el apoyo político de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, y además en esta iniciativa también forma parte de ella el Car Free Day, también conocido como el Día Mundial sin Automóvil, el Día sin Coches, vaya, que se celebra el próximo lunes, el 22 de septiembre. El primer Día sin Coches tuvo lugar en Francia en el año 1998. Más tarde, en 1999, ya se incorporarían ciudades francesas, italianas, hasta un total de 158 ciudades de estos dos países. En total, este año se han sumado más de 1.700 ciudades, 450 de ellas son españolas. Hay distintas iniciativas que podéis seguir en mobilityweek.eu. Si tenéis que buscar las iniciativas en nuestro país, agarraos, porque está en la web del Ministerio y es... bueno, es incomunicable, no os la podemos transmitir. Busquéis en internet y encontráis una URL y una web desactualizada. No hay una página web que recoja todas las iniciativas de manera actual. En cuanto a los fondos para la movilidad sostenible, se destinan, dice Ecologistas en Acción, a incentivar la compra de automóviles, que no estaría mal si se incentivaran solo la compra de vehículos eléctricos, añado yo. Los servicios de transporte público se encarecen, es otra de las denuncias de Ecologistas en Acción. En definitiva, los sistemas de movilidad urbanos pasan por aplicar medidas que disuadan del uso del automóvil y que faciliten el uso del transporte público y la bicicleta. Ese sería el buen fin que debería aparecer en esa web que no existe, donde recojan esta iniciativa. Por cierto, hablando de esa movilidad en bicicleta, un estudio de la OCU del año pasado, en 2013, realizado en 11 ciudades, otorgaba a la red ciclista de Sevilla la nota más alta, y a la de Madrid, precisamente, aunque tiene más kilómetros, más del doble, la más baja. En Sevilla hay 140 kilómetros, en Madrid más de 300. Aquí no es válido, cuanto más kilómetros mejor. Claro, es que los kilómetros tienen que ser buenos. Si te pones unos kilómetros a 35 kilómetros de la ciudad y los metes por unos sitios raros, pues no sirve mucho. La verdad es que Sevilla está muy bien, yo lo vi hace poco, está muy bien el sistema del carril bici, cómo funciona la ciudad en ese sentido. Y bueno, pues a Madrid hace falta recorrer, nunca mejor dicho, un buen tramo. Por cierto, que hay que defender, yo lo defiendo siempre, que sin automóvil se puede ir a todos los sitios y además se va más rápido y se va mejor. Así sin que... automóvil propio. No, sin automóvil. Sin automóvil propio. Sin automóvil. Y teniendo tiempo. Sin tiempo. Se tarda muchísimo automóvil. muchísimo menos yendo en metro de un sitio a otro de Madrid que yendo en coche. Podemos probarlo. En coche seguro. Ahora hay otros métodos para poder llegar. Ah, bueno, el avión, pero no se suele coger en la calle, claro. ¿no? No, dentro de Madrid no, pero en bicicleta o en moto tardas mucho menos. En Madrid se ha puesto en marcha ese negocio, el Bicimat, que funciona todos los días de la semana, 24 horas al día. Tiene una autonomía de 70 kilómetros la bicicleta, impulsada de manera autónoma y automática, 1.560 bicicletas, 3.120 anclajes. Se puso en marcha hace bien poquito este Bicimat en Madrid. Además de otra medida aprobada el 17 de julio, el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha una medida de restricción del tráfico ante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno, que tiene en cuenta los niveles. En función de los niveles se toman unas medidas más restrictivas. Hay tres fases. La tercera sería la más restrictiva, cuando tan solo en un día, en tres estaciones de una misma zona de Madrid se supere un límite, el de 400 microgramos por metro cúbico, y que haya una previsión meteorológica desfavorable. En ese caso se impediría circular por la Almendra Central, por el centro de Madrid, y además por la calle 30. Se impediría circular a vehículos en función de matrícula, par o impar, coincidiendo con el día en el que se impida la circulación. Dicen que esto no se ha logrado. De hecho, la alcaldesa dijo, nada más aprobarse, que en los últimos 4 años había ocurrido en tres contadas ocasiones. En definitiva, 2014, estamos ante la Semana de la Movilidad y el lema, nuestras calles, nuestra elección. Nuestra elección que de momento apunta al combustible, al petróleo. En 2013 se consumieron a nivel estatal más de 25 millones de toneladas de combustible, de petróleo y de gasoil, lo que supuso un coste superior a los 40.000 millones de euros que podríamos ahorrar, no sé si en su totalidad, pero sí optando por otros transportes. Os recomiendo algo de la casa. Piensa en bici con Jaime Novo, aquí todas las semanas, aquí en La Onda, en Madrid. Propuestas, consejos, iniciativas para fomentar el uso de la bicicleta, que lo podéis seguir también en la web de Onda Cero. Si buscáis los audios online, encontraréis a Jaime Novo, Piensa en bici. Habrá que escuchar qué es lo que nos cuenta de esta semana, que se celebró este fin de semana, se está celebrando en IFEMA, el Unibike, la Feria de la Bicicleta, que se celebra en IFEMA, y que, por cierto, nosotros que vivimos en las ciudades, tan solo el 12% de las personas que vivimos en las grandes ciudades respiramos aire limpio. No sé si estamos entre ese 12 o no. En definitiva, si estáis por alguna gran ciudad, que sepáis que también mañana hay una iniciativa contra el cambio climático. A mí me llegó la invitación el jueves, ha sido en casi apenas poco más de 72 horas, a las que estáis convocados, coincidiendo con una reunión de los expertos de cambio climático en Nueva York, en Naciones Unidas. Hay marchas ciudadanas por el clima convocadas en distintas ciudades, también en Madrid, Barcelona, Murcia, Alicante, Valencia, Zaragoza. En Madrid, Lluvia Rojo será quien lea el manifiesto al final de la marcha. Martín Espósito, muchas gracias. Me marcho, pedaleando. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mujeres con historia. La protagonista de esta noche fue la antítesis del perfil femenino y glamuroso al que estaban acostumbrados en el Hollywood de los años 30. Le gustaba ir sin maquillaje, no cuidaba su ropa y su aspecto distaba mucho de la mujer voluptuosa que despertaba pasiones. Decían que en vez de curvas tenía ángulos. Sin embargo, su talento interpretativo hacía que la pantalla se iluminara. Estamos hablando de Katharine Hepburn, una de las pocas actrices que hizo lo que quiso en la meca del cine. De constitución delgada, alta, atlética, fue la primera en ponerse pantalones. Ella fue quien los puso de moda. Recibió muchas críticas por ser diferente. Y al final, sin pretenderlo, se convirtió en el ejemplo de la mujer moderna, en el icono del modernismo de aquellos años en los Estados Unidos. La verdad es que de pequeña ya marcaba maneras. Según ella, era un marimacho al que le encantaba los deportes. Hija de ginecólogo y de una sufragista, fue criada en un ambiente de tolerancia y libertad en Hartford, Connecticut. Sus antepasados provenían del famoso barco Mary Flower y descendía del conde de Bothwell, James Hepburn. Kay, como la llamaban sus amigos, solo tuvo un hermano llamado Tom, el cual se suicidó ahorcándose con tan solo 14 años y eso la dejó hundida durante bastante tiempo. Después de recibir clases particulares en casa, su familia, que funcionaba muy bien económicamente, la dejó estudiar filosofía. Y fue aquí, en la universidad, donde descubriría su gran pasión, el teatro. Cuando terminó los estudios ya sabía que quería ser actriz y tras varios éxitos teatrales y aprender buena dicción con una profesora, se embarcó en el mundo del cine. No era, como hemos dicho, el estereotipo de las bellezas del momento, y aún así, su talento brilló pronto, ganando su primer Oscar con su tercera película, Gloria de un día. Los siguientes proyectos, en cambio, no funcionaron y comienzan a etiquetarla como veneno para la taquilla. Su espíritu independiente hace que se rebele y decide comprar su libertad indemnizando a la RKO Radio Picture, la multinacional de cine con la que tenía un contrato en exclusiva. Sus desmanes en la prensa, junto con los rumores a un posible lesbianismo, no ayudan y su carrera cinematográfica comienza a caer en picado. Has de saber que no me interesa hablar de mí en este momento. ¿Que no te interesa hablar de ti? Si eso te fascina, pelirroja. Nunca has querido a nadie tanto como a ti misma. Por entonces, Catherine vuelve a teatro. Vuelve al teatro con una obra que apasionaba a Herburg y que su amigo Philip Bay había escrito para ella. Resulta que su novio era el magnate Howard Hughes y no duda en comprar los derechos para el cine de Historias de Filadelfia y se lo regala. La Metro Goldwyn-Mayer se interesa por la historia y quiere realizar la película. Por supuesto, Kate negocia que ella será la protagonista y que su gran amigo Josh Cukor la dirigirá. Le vendí los derechos a la Metro con la condición de ser yo la protagonista. Como coprotagonista pedí a Claire Gable, Spencer Tracy y me dieron Gary Grant y James Stewart. No estaba mal. La Metro no tuvo más remedio que ceder y la película fue todo un éxito. Herburg consiguió volver por la puerta grande a la meca del cine, además de ganarse un buen dinerito. Firmó un contrato con la Metro y allí conocería a su eterno amor, Spencer Tracy. Cierto es que Kate, pues, era ambigua en sus relaciones amorosas. Se había casado a los 21 años con Ludlow Ogden Smith, divorciándose 6 años después. Y ella siempre dijo que nunca quiso tener hijos. Habría sido una madre terrible. Con el magnate Howard Hughes, que estaba loquito por ella, mantuvo un romance de 4 años. Además, tuvo otros escarceos amorosos con el director John Ford y otros hombres. Pero también había convivido con varias mujeres. Por eso llamó tanto la atención cuando se supo que ella y Tracy eran pareja. Parecían la antítesis el uno del otro. Ella de izquierdas, liberal, indómita, soltera, y el casado, católico, tradicional y además con hijos. Sin embargo, el destino es así de caprichoso e hizo que saltara la chispa del amor entre rodaje y rodaje. En total, 9 films interpretaron juntos, donde la química de la pareja traspasaba la pantalla. Entre ellas, La Mujer del Año, con la que Kate se embolsó un buen pico de dinero, pues hizo lo mismo que con Historias de Filadelfia, compró los derechos y cuando la Metro quiso rodarla, pues no le quedó más remedio que pagar. A veces Catherine necesitaba alejarse del mundo ficticio de Hollywood y se volvía a los escenarios de Broadway. Necesitaba pisar las tablas del teatro para sentir el calor del público de verdad, el que te aplaudía o te silbaba después de cada actuación. Otra se retiraba a Connecticut con su familia para reflexionar y decidir sus siguientes proyectos. Y por supuesto, otro de sus pilares era Spencer Tracy. Al parecer, la relación, que duró 27 años, pudo mantenerse tanto tiempo porque no convivían. Cuando estaban juntos, ella le dejaba beber todo lo que quisiera. Tracy era alcohólico y ambos hacían su vida aparte. Eso sí, cuando se juntaban se amaban profundamente. Ambos eran bisexuales y les encantaba el chocolate negro. Además, conocían los entresijos de Hollywood y se comprendían a la perfección. Los dos estaban muy contentos con la situación. Spencer no tenía intención de divorciarse y le preocupaba mucho el futuro de su hijo sordo y su esposa. Además, pues estaba acostumbrada a las infidelidades y no le reprochaba nunca su comportamiento. Catherine, por su parte, no quería casarse y sentía por primera vez lo que era el amor. Por primera vez comprendí que verdaderamente era más importante amar que ser amada. Con Spencer lograba sentirse amada, respetada y a la vez independiente. Por eso era feliz junto a él. En cambio, otros no tuvieron tanta suerte. En el mundillo del cine, algunos la llamaban Kate, la arrogante, por su carácter fuerte y altanero. Cuentan que a Joseph Mankiewicz le escupió por no estar de acuerdo en una escena. Y uno de sus amores, John Ford, tiró la toalla diciéndole: ¡Hala, venga, dirige tú la película! La película era María Estuardo. Y es que Herbert sabía muy bien lo que quería. Logró la estatuilla dorada en 3 ocasiones más, a una edad en la que la mayoría de las actrices se retiran. Con 60 años, en Adivina quién viene a cenar esta noche, que sería la última película de Tracy, al fallecer este, semanas después. ¿No cree que exigirme una decisión urgente sobre este asunto resulta un poco injusto? En cierto modo, sí. Pero no fue idea mía que todo se planteara con tanta urgencia. Su hija aseguró que no había problema. ¿Mi padre dijo? Mi padre es un viejo liberal que detesta los prejuicios raciales y que ha luchado toda su vida contra la discriminación. Mis padres te van a recibir con los brazos abiertos. Y yo dije, tengo un gran deseo de conocerlos. Otro Oscar lo recibió un año después en León en invierno, encarnando a la gran Leonor de Aquitania junto a Peter O'Toole. Y el último, a los 74 años de edad, acompañada de Henry Fonda en El estanque dorado. Y Henry también moriría al poco. Ethel. Sí, di. Ethel. Dime, Norman. ¿Sabes? Empiezo a recuperarme. ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Sí, el corazón ya no me duele. Quizá esté muerto. Oh, Norman, te quiero tanto. Siento lo de la porcelana de tu madre. ¿Por qué hiciste ese esfuerzo? ¿No lo sabías? Quise hacer un alarde para excitarte. Ay, lo conseguiste, pero no tienes necesidad de volver a hacerlo. De acuerdo. ¿Quieres saber una cosa? Esta es la primera vez que sé que hemos de morir, cariño. Hace tiempo que yo lo sé. Resulta que esos Oscar los donó al Empire State Building de Nueva York porque... Si no voy a recogerlos, no debo tampoco tenerlos. Sí, sí. Ella solo acudió a la ceremonia de los Oscar en 1974 para entregar el premio en memoria de Irving Talbert a su amigo Laurence Weigwaiter y lo hizo vestida con un pijama en señal de protesta por la banalidad de los premios. Genio y figura esta Catherine. A pesar de no gustarle el jaleo de Hollywood, estuvo nominada en 12 ocasiones más y fue la primera actriz en conseguir más Oscar en la historia del cine. Una carrera espectacular que ella supo manejar siendo la dueña y señora de su persona, tanto en el plano personal como en el profesional. De hecho, estando supuestamente retirada del cine en su casa de Connecticut, rodeada de flores, haciendo deporte, tomándose su vasito de whisky y soda con hielo diario o bañándose en las aguas heladas del Atlántico que tenía al lado de casa, costumbre que, por supuesto, no abandonó hasta el final de sus días, fue cuando decidió hacer El estanque dorado. Una película arriesgada donde se veía a una Kate muy mayor, afectada de Parkinson, con síntomas muy acentuados, aunque ella lo negara, y donde, una vez más, logró emocionarnos, transmitiendo ese yo interior que conquistaba. Según su biógrafo oficial, Scott Beck, ganador del premio Pulitzer, con el que mantuvo entrevistas durante 20 años y con el que llegó al acuerdo de no publicar sus memorias hasta después de muerta, Catherine había creado un personaje de cara al mundo mientras escondía su verdadera personalidad al público. El libro de la biografía vio la luz bajo el título Recordando a Kate cuando falleció la actriz en junio de 2003 a los 96 años. Y eso es lo que hemos hecho hoy, recordar a la gran Kate, la actriz indomable y a la vez seductora de la gran pantalla. Y agradecer a mi compañera Carmen Sabido, que ha colaborado en nuestra Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con don José Manuel. José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, me quedé impactadísimo ayer, ya en los primeros momentos importantes del Festival de San Sebastián. Te lo decía antes de entrar en antena. Sí. Denzel Washington, allí, en Donostia. en el festival, en chándal, delante de todo el mundo, ¿le importó un pepino? Sí, efectivamente, el hombre llegó al hotel, se puso cómodo y se fue a darse una vuelta, ¿no? Lo que es estar por encima del bien y del mal, ¿no? Bueno, efectivamente, claro que sí. Bueno, pues él pensó que el momento de ponerse guapo era luego, en la llegada. Pero todo el mundo lo vio ya. Sí, efectivamente, todo el mundo lo vio porque además, claro, llama mucho la atención y además como es un hombre simpático realmente y cercano, pues tuvo a todo el mundo encima todo el tiempo. Igual es que ya lo preveía y dijo, me voy a poner aquí deportivo porque voy a tener que correr un rato. Nada es casualidad, me parece a mí. Pues efectivamente, sí. Bueno, pues Denzel Washington es el primero de los protagonistas, después hablaremos de él, del Festival de San Sebastián, pero la portada se la hemos reservado a otro grande de la gran pantalla. No sé si tan bueno o no, nos lo va a decir ahora José Manuel Escribano. Nicolas Cage, protagonista en Rap. Señor, mi padre y yo acabamos de llegar a la ciudad. ¿Podría darnos trabajo? ¿Cómo te llamas? Gary Jones. Soy Joe. Tengo trabajo. Muy bien, hijo. Sé que tienes pasta escondida, dime dónde la tienes. ¿En qué piensas, Joe? En nada. Aquí no puedo hacer nada. Rad, que traducido al castellano es Joe. Efectivamente, es como, la película. Si, como si dijéramos José. Exacto. Aquí, en lavapiés, ¿no? Joe es la película de David Gordon Green con, efectivamente, Nicolas Cage de protagonista. A mí, Nicolas Cage me parece un estupendo actor, frecuentemente desperdiciado en películas y en interpretaciones infames. Pero también le pasa un poquito a Denzel Washington. Pues también. Denzel Washington ha hecho películas enormes, enormemente buenas y películas enormemente malas, especialmente cuando hay mucho pim pim pam, que es lo que le pasa a Nicolas Cage también. También, efectivamente, hace esas películas de motorista fantasma y de islas mágicas, y, en fin, bobadas muy grandes que, bueno, pues son trabajos alimenticios. Lo que pasa es que quizá Nicolas Cage abusa un poquito, pero cuando está realmente con un buen guión, bien dirigido y creyéndose la historia, como en esta película Joe, realmente da gusto verlo. Ty Sheridan y Heather Kafka son los coprotagonistas de la película, una película realmente violenta, una historia de estas sureñas de Estados Unidos, en una película de reencuentro entre un hombre, un expresidiario que trata de rehacer su vida, y un chaval, un adolescente con muchos problemas en su familia, con un padre tiránico y maltratador. Una historia de encuentro, una historia de reencuentro y una historia también de redención. Yo creo que es una película verdaderamente estimable. Vamos con la actualidad. Con el resto de la actualidad que nos lleva en principio al Festival de San Sebastián. Pues ya empezó el festival, el grande de nuestros festivales, Festival de Clase A Internacional San Sebastián, edición número 62, entre el día 19 pasado y el día 27, el sábado próximo. Nada menos que 21 películas en la sección oficial, que se inauguró precisamente con The Equalizer, la película de Antoine Fuqua, con Denzel Washington, que recibió además en la gala inaugural el premio Donostia. Ahí sí que iba muy elegante y estuvo además estupendo. Se va a clausurar con Samba, la película de Eric Toledano y Olivia Nakache, con Omar Sy, es decir, el equipo casi al completo de Intocable, la película esa millonaria de taquilla. Bueno, entre la sección oficial, nada menos que 6 películas españolas. La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez, Autómata, de Gaby Ibáñez, protagonizada por Antonio Banderas, Loreac, de John Garaño y José Mari Goenaga, Magical Girl, de Carlos Bermúdez, Murieron por encima de sus posibilidades, de Isaac Quilacuesta, y Lasa y Zabala, de Pablo Malo. Está fuera de concurso. Y luego las nuevas películas de Billy August, de Denis Stanovich, François Ozon, Christian Petzold, Susanne Bier. Me parece que ha salido un festival de San Sebastián bastante, bastante europeo, muy español desde luego, porque hay otras 4 películas en las distintas secciones, y fundamentalmente europeo, aunque hay también películas americanas y por supuesto el correspondiente toque exótico. Estarán en la sección de Zabaltegui, en Horizontes Latinos, en Nuevos Directores, la película del Velódromo, como siempre, la sección infantil y esa sección especial de Perlas, en la que la clausura será a cargo de Escobar, Paradise Lost, la película de Andrea Di Stefano con Benicio del Toro, que recibirá el segundo premio Donostia del festival. Y en medio, el premio Fipresti, el gran premio Fipresti a Boyhood como la mejor película del año. Hablando de cine español, pronto congreso. Pues efectivamente, porque en la clausura precisamente de San Sebastián, Manuel Gutiérrez Aragón, el gran director, se va a encargar de anunciar, de dar el pistoletazo de salida, por lo menos para la preparación, del Congreso del Cine Español. el Congreso que no se celebra desde el año 78, un Congreso como este, cuya fecha todavía no está fijada, pero se piensa que se puede celebrar en la primera, en el primer semestre del año que viene, de 2015. Va a reunir a todos los sectores del cine, y además a catedráticos, estudiosos, teóricos, representaciones de las comunidades autónomas, de las televisiones y del mundo del arte, de la cultura en general, o por lo menos esa es la intención. Película de estreno en los próximos tiempos, una película esperada por todos, que no ha visto nadie, Ben-Hur. Efectivamente, Ben-Hur, de nuevo a la pantalla. Recordemos que hubo una película en el año 25, en el cine mudo, protagonizada por Ramón Novarro, y la que todo el mundo recuerda, que era del 59, con Charlton Heston de protagonista, dirigida por William Wyler. Pero la verdad es que Ben-Hur se ha llevado a la pantalla nada menos que 10 veces ya, 3 de ellas para televisión y 7 para la pantalla grande. Bueno, el nuevo protagonista será Jack Huston, al que hemos visto en Broadway Empire, con Morgan Freeman y Tom Hiddleston en los papeles protagonista. La va a dirigir Timur Bekmambetov, que es un especialista en cine de acción. Este puede ser un Ben-Hur mucho más trepidante que otros. El guión es de Kit R. Clarke y John Ridley, el guionista que ha ganado recientemente el Oscar por 12 años de esclavitud, naturalmente siempre sobre la novela histórica de Liu Wallace. Vamos ya con la crítica. La película La Gran Seducción. ¡Ey, ey, ey, ey! Señoras y señores, tengo el placer de comunicaros que viene un médico a Tickleheim. Si el doctor decide quedarse en Tickleheim, nos conceden la fábrica. ¿De qué será la fábrica? Producen empleo. ¿Quién quiere volver a trabajar? Tenemos un mes para que crea que Tickleheim es el mejor lugar que existe en la Tierra, al que llamar hogar. Disfrute de nuestro precioso puerto. Si es posible que adoptes una actitud coqueta con el médico. No. Hola, soy Paul. Estupendo. Y al doctor le gusta el cricket. ¿Y a ti, José Manuel, te ha seducido esta película? Bueno, yo creo que tiene elementos suficientes, por lo menos para pasar el rato. La Gran Seducción la ha dirigido Don McKellar, la producen Barbara Doran y Roger Frappier. El guión es de Michael Dosso y Ken Scott. Brendan Gleeson es el protagonista y junto a él Taylor Kitsch y Liam Balaban. Bueno, no es que este director canadiense, Don McKellar, sea un hombre muy famoso, pero sí que hay que reconocerle cierta experiencia. Lleva 20 años trabajando como actor, muchas veces para la televisión y también en alguna película notable. También es productor y guionista. Suyo es el guión de A Ciegas, sobre la novela de Saramago, por ejemplo. Y también ha realizado una docena de episodios de series y 3 largometrajes. El último, de momento, es esta revisión de una película del mismo título, de Jean-François Pouliot, del año 2003, aquella en francés. Bueno, de modo que regresamos al mismo escenario u otro muy parecido. Tickleheim es un pequeño pueblo perdido en algún recodo de la costa del norte de Canadá. Poco más de un centenar de habitantes malviven, con contadas excepciones, del subsidio estatal y trampean con lo que pueden porque no tienen bastante, como es natural. Hace años, cuando aún eran jóvenes, vivían bien gracias a la pesca, pero eso se acabó definitivamente. Y la única posibilidad de supervivencia se la ofrece ahora una industria de reciclados que podría establecerse en el pueblo si tuviera médico. La cuestión preocupa a las fuerzas vivas de la aldea, encabezadas por el nuevo alcalde, Murray French, un pícaro emprendedor con las ideas muy claras. Y cuando por una carambola el joven y desprevenido doctor Paul Lewis cae por allí, desterrado por un mes, el astuto alcalde convoca a todos los lugareños en el empeño en hacerle la estancia fácil y agradable, si no divertida, con la esperanza de que se quede para siempre. No todo el pueblo está de acuerdo, la verdad. Artimañas del alcalde Murray, hay algunos que les parecen mal, por ejemplo a Kathleen, la joven y bonita encargada del correo, que no se presta, como acabamos de oír, a servir de cebo, y también el temeroso y único empleado del banco no tiene muy claras las andanzas del alcalde. Pero este hombre, como una fuerza de la naturaleza, arrasa con todo y convence a la mayoría. El doctor Lewis toma posesión provisional, o eso se cree él, de su cargo, encantado de las atenciones que recibe. No importa que las estratagemas utilizadas lleguen a ser absolutamente disparatadas, desde llevar a la población a jugar al cricket, deporte que desconocen por completo, hasta ponerle peces en el anzuelo para que Lewis los pesque. El bueno del doctor las disfruta todas y empieza a pensar que aquel puede ser el sitio ideal para vivir. Bueno, naturalmente la historia sigue los cánones trazados por el género de comedia costumbrista, sección rural, y por supuesto por la versión primitiva, de la que no se separa ni un milímetro, salvo por el cambio de idioma, francés por inglés, y el reparto, que ahora preside el gran Brendan Gleeson, bien secundado por Taylor Kitsch, que es el protagonista de aquella fallida John Carter, y por toda la tropa de paisanos del lugar. Don McKellar se muestra un eficaz director de actores y compone una coreografía ligera y desenfadada en la que no hay nada estridente. Leves toques ecologistas, amor por el terruño y preocupación por unos lugares y unas gentes que van desapareciendo. Y una divertida justificación de las trampas, si las hacen gentes rudas, pero de buen corazón. En resumen, pues como decía al principio, una historia sencilla y entretenida, que es exactamente lo que el espectador espera y exige de una película de este estilo. Hombre, cabe preguntarse, desde luego, por las razones de volver a hacerla tan solo 10 años después de la primera. Y la verdad es que no se encuentran demasiadas, pero quizá es el signo de los tiempos. Y al fin y al cabo, Bruno, experiencias peores hemos tenido que superar. Y seducciones bastante más terribles. Efectivamente. Vamos con Super 10. En el puesto número 10 esta semana. Pues esta semana está esta película de terror, Líbranos del Mal, segunda semana y cayendo, dirigida por Scott Derrickson, por cierto. 9. Primera semana para una película francesa, Antes del frío invierno, de Philippe Claudel, con un maravilloso Daniel Auteuil de protagonista. 8. Lucy, de Luc Besson, en su cuarta semana mantiene la posición, seguramente gracias a Scarlett Johansson. 7. Un toque de violencia, ha bajado 2 puestecitos la película de Zhang Yiya en su octava semana de permanencia. 6. Pues aquí está Hércules, que está haciendo buena taquilla y a lo mejor por eso sube un puestecito en su segunda semana. 5. Guardianes de la Galaxia, quinta semana y baja también 2 posiciones. 4. Pues bajando también El Niño, de Daniel Monzón, quizá ha perdido un poquito de pólvora en la taquilla. Lleva 3 semanas y ha caído 2 puestos. 3. Atención, El Gran Hotel Budapest pierde lugar de privilegio después de 25 semanas. En la número 26 ha caído del 1 al 3. Menuda noticia en pues, el Super 10. Pues sí. Después de 25 semanas, todo este año prácticamente, así es, ha estado en el número 1 El Gran Hotel Budapest. Ahora en el número 3, con lo cual estamos muy pendientes de quién está en el número 2. Pues en el 2 está El Hombre Más Buscado, la película de Anton Corbijn, primera semana para ella, protagonizada por otro actor extraordinario y tristemente desaparecido, Philip Seymour Hoffman. Y en lo más alto, puesto número 1 por primera vez en muchísimo tiempo. Efectivamente, pues es nueva y sube desde fuera de la lista, Boyhood, directa al número 1, la película de Richard Linklater con Gerard Coltrane, Ethan Hawke de protagonistas. Todo el mundo dice que esta película es maravillosa, tenemos número 1 para un ratito. Ya decías la pasada semana que era una auténtica obra de arte. Así es. ¿Alguna otra recomendación? Bueno, pues quizá un documental especial, Sacro Gra, la película de Gianfranco Rossi, que ganó en Venecia, curiosamente ganó un documental, y que cuenta cómo es Roma, pero desde otro punto de vista. José Manuel Escribano, nos escuchamos el próximo fin de semana. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Con Francis Román Villatoro, la actualidad científica. Con el físico profesor de la Universidad de Málaga. Francis, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Y fascinado como todos ante esta información, telepatía entre dos personas, gracias eso sí, a Internet. Algo que nos remonta, en un principio, al Mundial de Fútbol de Brasil, al comienzo de ese Mundial de Fútbol, al saque de honor. Esa puede ser la referencia a partir de la cual hablar de esta información, que eso sí, nos habla de nuestro país y de una investigación que se ha desarrollado aquí. Sí, cierto. El neurocientífico Miguel Nicolelis, que fue famoso porque es el responsable del exoesqueleto que usó un parapléjico para realizar el saque de honor del Mundial de Fútbol de Brasil 2014, y que fue noticia aquí en nuestra sección en Eureka, en marzo de 2013, porque logró comunicar, transmitir información entre dos cerebros de ratas que tenían implantados en su cerebro unos microelectrodos. Bien, esta técnica invasiva para comunicar cerebros de animales en personas no se puede realizar directamente, porque las personas, claro, habría que hacer una operación de cirugía. Es mucho mejor una técnica no invasiva, una técnica en la que te coloca una especie de casco y te permite comunicar cerebro con otra persona. Y eso lo han logrado investigadores españoles, en concreto Carles Grau, neurocientífico de la Universidad de Barcelona, Giulio Ruffini, que trabaja en dos empresas afincadas aquí en Barcelona, StarLab y Neuroelectrics, junto con otros colegas de Francia y Estados Unidos. Han publicado una revista, Plus One, la primera comunicación no invasiva vía Internet entre dos cerebros humanos. El 28 de marzo de este año se realizó un experimento en el que una persona en la India pensó la palabra hola. Este pensamiento fue transmitido por Internet a la mente de otra persona que estaba en Francia a unos 7.700 kilómetros de distancia. Por primera vez se ha logrado la comunicación cerebro a cerebro entre personas. Lo que ocurre que es una comunicación cerebro a cerebro con electrodos de por medio. Pero ¿cómo esos electrodos son capaces de detectar que alguien está pensando esa palabra? En este caso concreto, la palabra hola. Bueno, en realidad todavía estamos bastante lejos de poder detectar de manera no invasiva la actividad de las neuronas cuando pensamos en una palabra concreta, porque todas las palabras se piensan más o menos en la misma región del cerebro. Lo que han hecho estos investigadores es codificar la palabra con regiones del cerebro que estén bien separadas. En concreto, han elegido la región dedicada a mover las manos y la región dedicada a mover los pies. Estas regiones están bien separadas en la corteza cerebral y permiten codificar palabras. Como los cascos de una persona, o sea, los cascos que nos permiten con electrodos ver la actividad neuronal de una persona, no nos permiten en detalle mover los pies o las manos de la persona, lo que se ha hecho ha sido codificar las palabras utilizando esos movimientos de manos y pies. En concreto, se ha entrenado a la persona que iba a enviar el mensaje con un juego de ordenador y utilizando el casco, que tiene 8 electrodos colocados en 8 lugares del cuero cabelludo. Se le ha entrenado para, en este juego, golpear un balón con el pie o con la mano. En la pantalla aparece un pie o aparece una mano y él tiene que pensar en el pie o en la mano para que se golpee el balón y se meta, digamos, en una portería y se haga un gol. Bien, pues esta persona ha sido entrenada para que realice este movimiento correcto en el juego con una precisión del orden del 90%. Todo esto que nos cuentas es casi ciencia ficción, aunque ya es más ciencia que ficción y nos hace pensar en un futuro en el que exista comunicación entre el cerebro humano y los ordenadores. ¿Está cerca ese futuro? Bueno, ahora mismo el factor que más limita los avances en este tipo de técnicas no invasivas de comunicación cerebro con cerebro es la sensibilidad de los electrodos que se utilizan en los cascos. Este tipo de técnicas no invasivas, que sobre todo se están desarrollando en Europa, en contraposición a Estados Unidos, donde hay bastante investigación en técnicas invasivas, es decir, con cirugía implantar matrices de electrodos, pues bien, estas técnicas no invasivas están recibiendo importantísimos avances. Se están diseñando nuevos electrodos, se están desarrollando la posibilidad de incrementar el número de electrodos, de hecho hasta cientos de electrodos en todo lo que es el cuero cabelludo, y probablemente, pues en, no sé decirte si en lustros o en décadas, este tipo de técnicas estarán muy generalizadas y la mayoría de nosotros podremos comunicarnos con ordenadores mediante nuestro cerebro, realmente sin utilizar las manos o un teclado, o incluso comunicarnos persona a persona, cosas tan interesantes como comunicar los sentimientos, que son muy difíciles de expresar con palabras. ¿Quién te iba a decir, Francis, a ti, precisamente a ti, que la telepatía iba a ser real, no? Sí, es una telepatía mediada gracias a la tecnología y a aparatos, como son los cascos con electrodos que nos permiten ver la actividad de las neuronas, pero es realmente sorprendente que podamos comunicarnos cerebro a cerebro entre dos personas. Quienes queréis conocer más de todos los trabajos de Francis Román Villatoro, que acudan a Google y tecleen el blog de Ciencia de la Mula Francis. El responsable es nuestro colaborador aquí, en esta sección de actualidad científica, en Eureka. Francis Román Villatoro, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo, Bruno. Hasta la semana que viene. Y a